Bueno, esta me la publicaron en Cartas, en La Voz, Universo sin Límites. Pero no era su periódico de... Ya, de momento me la publicaron completa. Ya. Bueno, Universo sin Límites. Señor director, el astrofísico inglés Stephen W. Hawking, que participa en un seminario en Chile, ha dicho: el universo seguirá expandiéndose para siempre, lo que significa que no tiene límites, que es infinito. Nuestro amigo Cayetano Martí, sin estudio de astronomía, siempre ha afirmado que el universo es infinito, que el verdadero astrónomo es el espíritu, que la vida en todo el infinito universo es Dios, que hay vida en todas partes, etc. Pero siempre ocurre igual. A los pobres cuando hablan no se les escucha, aunque digan la verdad. El sistema utiliza la censura cuando le conviene, y este está con los intelectuales que tienen estudios humanos. Pero esto ante la sabiduría de Dios no son nada. Las experiencias que nos cuenta Cayetano, su filosofía, son realizadas a través del Maestro, Cristo, que habita en él, y nos muestran claramente que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Pero para esto tenemos que ver qué ha hecho este hombre en su vida: trabajar para comer, amar al prójimo, no explotarlo, procurarse cada día más personas, eliminando el egoísmo, la ambición, el rencor, etc. Bueno, y en el Diario del Mundo me lo publicaron completo, y es lo que y la continuación es esta. Es la única manera de acercarnos a Dios y hacer que su espíritu renazca en nosotros. Es decir, practicar lo que otros pobres, con el obrero carpintero Jesús de Nazaret, hacían en Israel 2000 años atrás. Por esta razón, aquí en Mallorca, otros obreros pobres intentamos vivir con la iglesia pobre en casa y con Cristo, el amor en el corazón. Si queremos evolucionar, recorrer un día el infinito universo, no hay más caminos que este: limpiar toda la porquería mental y cambiar así la persona, con el amor como único guía en tu vida. Cuando la humanidad entera viva esta experiencia cristiana, la sabiduría del Maestro dominará el planeta Tierra y este será el paraíso. Buenas tardes. Hay otra. Sí, algo más. José Luis. Bueno, leeré hasta que lea una. Hay dos. Una es por lo que pasó en la finca, que bueno, que ya algunos lo sabéis. Y otra es referente a este, al concierto que se hizo el día de septiembre en memoria, homenaje a este chico que mataron, ¿no? Unidos por la paz y la libertad. El título de la carta es el nombre que se le ha puesto al homenaje que se le ha hecho a Miguel Ángel Blanco, un chico que como yo tenía 29 años y toda su vida por delante. La violencia no es modo de pedir las cosas, pues es andarse por las ramas, seguramente no se sepa pedir. Si este es un homenaje, así como los que sintieron agolparse en las calles cuando acabaron con su vida, no estoy hablando de los que lo hicieron por mimetismo o por la influencia de los medios de información. ¿Por qué no siguen haciendo el mismo homenaje gratuitamente todos los que colaboran de una u otra forma en el concierto, cada uno poniendo su pieza dentro de este puzzle? Desde la compañía eléctrica, los grandes almacenes, la plaza de toros u otro lugar, los músicos, montadores, empresarios, etc. Ya que de no ser así, se está comerciando con algo que no se debe comerciar. Ya basta con el negocio de la muerte, y que estos días se pudiera ver muy claro y a gran escala en el Reino Unido. Esto es igual que cuando las fuerzas del Estado liberan a alguna persona secuestrada, diciéndose que se ha hecho una gran labor. Aunque para mí la están haciendo también todos los que día a día trabajan para que sigamos viviendo. Panaderos, agricultores, carpinteros, barrenderos, basureros, mensajeros, amas de casa y un largo etcétera. La paz y la libertad no es negocio. Este es otro ejemplo de cómo quiere vivir el rico y cómo vive el pobre. Desgraciadamente, muchas son las personas que quieren y tienen, entre comillas, que pagar para valorar las cosas. Yo no veo esa paz y libertad sin haber por el medio intermediario. Una paz y libertad de verdad. Libertad para ser cada día mejor como persona. Paz para que la burla, explotación y el no repartir beneficios en el trabajo sea visto como intolerancia y otro tipo de terrorismo. Paz para ayudar a los demás sin buscar socios y vivir de su trabajo. Paz para que los estados ni utilicen, fabriquen o comercien con armas que, al igual que los que llaman terroristas, las usan. De la libertad de decir las cosas sin que te censuren, aun sin haber insultado a nadie. De la paz como aprovechamiento de las personas. De la libertad de no ahogar la vida a las personas con impuestos, intereses, amenazas o miedos con los que el Estado se rige. De la libertad de acudir a Dios sin intermediarios, pues en este caso las organizaciones religiosas no tienen nada que ver, pues impiden que así sea. Se despide un obrero más que procura vivir en su vida y en su casa, al igual que otros obreros aquí en Mallorca y en otras partes del mundo, de iglesia pobre, sin buscar ni querer socio. Cada uno lo puede vivir en su vida si de verdad busca a Cristo en sí mismo. que como Jesús el carpintero de Nazaret, vive y predica. Salud. Hay más. No es igual sacerdote de religión o de Dios. Los sacerdotes católicos y protestantes, otra vez se contradice. La organización religiosa anglicana ordena mujeres sacerdotes, pero el Vaticano Católico no. Su jefe o papa, Juan Pablo II, dice que Cristo solo admitió hombres como sus apóstoles, demostrando así unos y otros que en las cosas de Dios, el Espíritu, etc., no saben nada, y tanto el catolicismo como el protestantismo solamente son organizaciones religiosas con sus sacerdotes con estudios de seminario, sueldo mensual, etc., y hablando de Dios, de Cristo, etc. Pero solo en teoría. Nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, la única que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret y Cristo, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes que no se vayan por las ramas y acudan al tronco de la cuestión, si quieren ser de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Tened presente, amigos, que los apóstoles, los primeros seguidores y predicadores de Cristo, eran pobres, eran obreros sin estudios de seminario, sin sueldo mensual, etc. Y tenían muy presente lo que dice Jesús de Nazaret: aprended de mí. Jesús de Nazaret era un obrero de oficio carpintero, no era un sacerdote con estudios de seminario, de la religión judía, sueldo mensual, etc. No tenía títulos como papa, cardenal, obispo, conde, marqués, etc. No era militar, comerciante, etc. En una palabra, no era rico materialmente hablando, pero llevaba en sí mismo al Espíritu de Dios que los cristianos llamamos Cristo, el único y verdadero maestro. Y muy claro está que todo ser humano, hombre o mujer, que tenga a Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. No es lo mismo, pues, ser sacerdote de una religión determinada, en este caso el catolicismo y protestantismo, etc., que ser sacerdote de Dios. Y esto es lo que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, Cristo. Y esto es lo que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre. Es muy triste ver cómo unos hombres con estudios de seminario, etc., se autotitulan sacerdotes de Cristo, de Dios, sin tenerlo en sí mismo, en su propia vida, ya que de tenerlo se apartarían de toda clase de religión organizada, con poder político y económico. Pero nosotros, la Iglesia pobre, aconsejamos a la Iglesia rica que no hablen de Cristo hasta que lo vivan, y se conviertan todos en verdadera Iglesia pobre, la que fundó Cristo. Y claro está que el día que los sacerdotes católicos y protestantes tengan a Cristo en sí mismo, en su propia vida, no perderán el tiempo en discutir tonterías. Por ejemplo, si el apóstol Pedro era el jefe o no, si eran 12 o 72, 72 los apóstoles. El sacerdocio es solo para hombres, etc. Ya que cuando se tiene a Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. Amigos, cuando seáis sacerdotes de Dios, sabréis por vosotros mismos que el Espíritu no tiene sexo ni necesita estudios humanos para ser de verdad apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Un mensaje me hizo pensar en la entrevista que hicieron ayer a Julián Guita en la televisión. Pero no enfoqué todo. Entonces, yo ahorita estuvo bastante bien. me ha hecho pensar en la entrevista porque en un momento dado de la entrevista, mucha política, en fin, mucha cosa y tal, hubo un detalle que dijo, bueno, que respondió un granjita a la locutora, a la entrevistadora, porque le iba con aquello de, siendo un partido minoritario, parece que se acomoda un poco a la sombra del que conviene o algo así, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? Y la respuesta que le dio Cunianguita, la verdad es que fue digna de haber tenido grabada, ¿no? Dice, dijo algo así de que no se confunda, que por ser minoritaria, un partido ser minoritario, no se esté a la misma altura. O sea, que la dignidad al pecador, o sea, no ser menos, sino nosotros somos menos gente, pero la idea está ahí y es tanto más como cualquier otra, ¿no? Eso fue un toque que me llamó muchísimo la atención, ¿no? O sea, caray, que no tienen votos, que no tienen gente, que no tienen lo que sea, pero que no le quiten la dignidad. Y aquí para la dignidad que quieran. De cierta manera el mensaje me ha hecho recordar eso. Me ha hecho recordar el tema ese que es, creo que es fundamental, ¿no? Porque muchas veces se barajan las cosas y parece que estamos hablando que se discuten, ¿no? Teorías y tal, ¿no? Igual que él. Dice, nosotros somos minoritarios, pero tenemos nuestro programa, programa, ¿no? Ahí la idea básica, esa es la idea que tenéis que tener, ¿no? No que si andamos así o andamos asado o nos acachamos, esas son las tonterías, las críticas ahí siempre. No, el cristianismo es esto. Somos cuatro pelagatos, ¿qué? Somos cuatro pelagatos, pero es esto el cristianismo. Con la cara bien alta, ¿no? Como eso ya depende de cada persona, ¿no? Si no depende de un grupo ni de nada, como pueda ser un partido político, en el caso de la espiritualidad de cada persona, ¿no? Pero hay que ir con el programa por delante, por decirlo en una palabra, ¿no? El programa y la idea es, porque si no, acabas diciendo lo de siempre, pero ni yo pienso y yo no sé nada, y al final, ¿qué? Se queda en tu casa y no. Y además es algo que Cayetano, el viernes el otro día, es algo que es indispensable, lo que tú dijiste el otro día, Cayetano. Joder, puede ser que a lo mejor no tengamos experiencia, que no tengamos al maestro y con esa claridad y esa cosa, pero, jodines, encima que no tenemos eso, no tenemos esa dignidad que se necesita, que es mínima para poder andar con la cabeza alta y para decir, por lo menos ando. Si no se tiene eso, pues ya no se tiene nada. Menos se tiene aún, ¿no? O sea, no se tiene nada. Yo creo aquí que bueno, que es como muchas cosas, ¿no? Que por el... Y que Rainer lo ha dicho por aquí, que es que como hay cosas que tienen mucha historia, ¿no? Muchos años y mucha gente tras una serie de conceptos o de formas de ver las cosas, pues a lo mejor se piensa que eso es lo válido, ¿no? Y por el hecho de que hay minorías o hay cosas que tienen como que no tiene valor, ¿no? Hay una cosa que dice, estaba leyendo que pues, decía. Pero el Bakunin que decía que la gente lo que pasa es que necesita de alguien que esté por encima de aquello, ¿no? Por encima de ellos, ¿no? Para que esté como, que la cosa esté como más segura, ¿no? Parece que la gente pues eso, necesita una serie de... Por así decirlo, parece como la gente no supiera vivir sin tener a alguien encima, ¿no? Que le esté marcando, dirigiendo, ¿no? Hombre, de toda que... Es entender la idea, ya sabemos que hay muchas cosas que no que perjudican a otra serie de personas, ¿no? Unos hacen una cosa que perjudican a otros, ¿no? se tendría que ver también eso, ¿no? Pero, ¿qué es eso, no? Que la gente necesita que alguien esté encima para que aquello, como que yo manda, pues parece que todo va bien. Y muchas veces no es así. O la mayoría de veces no es así. El lastre que, por ejemplo, puede tener la Iglesia Católica y la gente que está ahí, pues claro, como aquello de que, claro, como la mujer estuvo, como otro ejemplo, que la mujer estuvo sometida al marido, pues claro, parecía que tenía que ser verdad o tenía que ser así, hasta que uno dijo basta. Y luego otra y otra, y dijeron basta a sometimiento y a injusticias, ¿no? Es un montón de cosas. Como la pena es que es eso, son los años de algo y luego el número de gente que hay detrás de todas esas cosas, ¿no? Lo que hace que a lo mejor para muchos les dé valor, en lugar de a lo mejor de otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, la minoría, o una persona sola, que diga algo, pues... Yo muchas veces he pensado, ¿no?, en el tema de no de los líderes políticos, sino también en el líder espiritual, ¿no? Aunque sea lo más honrado y tal, ¿no? Supongo que es un proceso, ¿no? Eso de estar no dependiendo, sino animándose, viendo a una persona que está por encima y que es más fuerte, más tiene más... fuerza, ¿no?, interior para poder luchar y tal, ¿no? Pero es que yo incluso he llegado a pensar que hasta eso llega a ser contraproducente, no en la medida de los líderes políticos o religiosos, no en ese sentido, ¿no? Porque la verdad es que una persona que es sencilla y tal, y tú la ves que tiene una fuerza increíble y tal, nunca puede hacerte daño. Aunque vayas toda la vida detrás de esa persona, nunca te va a hacer daño, interiormente ni nada. Pero aparte de eso, aparte, está la necesidad interior de la persona. Hasta un momento, ¿no? Yo no sé vosotros. A mí hasta un momento necesitaba, o necesito, ¿no? Necesito ver que todavía hay personas que están por encima de todas estas, de toda esta manipulación y esta cosa, ¿no? Y viven su vida y luchan y tal. Lo necesitas ver, porque es un estímulo. Es un estímulo ver que hay personas que superan todo lo social, todo lo político, toda la cosa esa, y viven su vida, y dan un ejemplo y tal. Y entonces te pones ese ejemplo encima, ¿no? Es un líder, en cierta manera, es un líder que tú te pongas, ¿no? Que tú te has puesto, ¿no? Pero es que, no sé, creo que llega un momento en que llega a no servirte luego. Porque no es que te tengas que poner tú de líder, pero es que tienes que liderar tu vida. Tú tienes que ser el líder de tu propia vida. Y esa es la enseñanza espiritual que el verdadero maestro da, ¿no? Sin necesidad de que te diga, no me tengas que seguir a mí. Pero es que te lo da con su vida, ¿no? Él mismo, ¿no? Jesús, cuando te lo pones un poco como un ejemplo, es que viven su vida. Y son líderes de su propia vida, no líderes de otras personas, sino líderes de su propia vida. Y se hacen responsables de su propia vida. Ese es el punto para mí muy importante, ¿no? Porque luego todos son inseguridades, porque nos fijamos tanto en la vida de aquella persona que lucha y se esfuerza y tal y que cual, nos fijamos tanto que vemos solamente sus experiencias, pero no vemos las nuestras. Eso es llega a ser muy triste, ¿no? Ver que solamente es aquella persona la que puede ver sus experiencias, sus luchas y tal, pero y no reconocer las tuyas. No, es triste, no, que es necesario que en un momento dado uno diga, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿No? Y, oye, si tengo el ejemplo ahí delante, es ponerlo en práctica, no es otra cosa. No es decir, esto ya no me sirve. Nunca puede ver. Una persona que te da ejemplo nunca deja de estar, nunca deja de servirte. Siempre es un ejemplo, ¿no? Siempre te sirve. Pero hay esa parte interior que creo que, además, el maestro no tendría razón de ser. Solamente sería la persona aquella. El maestro es el maestro, ¿no? Que tiene que dar. Es darle, lo que decía Caetano el viernes pasado, es darle una oportunidad al maestro. Hombre, es que no sé. supongamos que yo qué sé, que yo mismo siguiese todo, pero porque otra persona, pongamos el ejemplo, yo qué sé, cualquiera de nosotros, ¿no? De que lo mismo y que yo siguiese todo su ejemplo de vida, ¿no? Todo lo que ha hecho yo lo voy a hacer igual porque ha estado bien. Tú pon el ejemplo, ¿no? No está bien. Corriría un poco en medio, sí, sí. Pero es lo que dices, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo? Yo, sí, copio, y puede que esté bien, o sea, el hacer una buena comida, y yo copiar a mi madre porque la hace buena y hacer lo mismo, está bien, ¿no? Pero, y es que yo no puedo hacerla igual de buena, pero a mi modo, a mi manera, ¿no? Y dices, bueno, ¿y yo? Es que, no sé, es un poco anularse, ¿no? En el sentido de que... De no dar esa oportunidad, como tú dices, ¿no? Dar esa oportunidad al maestro para que, no sé, sea un eslabón más, ¿no? Sí, se puede copiar, porque para hacer piciada es mejor copiar quizá, no sé, a una persona que haya hecho un poco bien las cosas, ¿no? Pero luego, si ya te pones a hacer bien las cosas, dices, bueno, está bien esa forma, ¿no? Pero ¿y yo? A ver, ¿qué pinto, no? ¿O qué puedo hacer? Quizá... eso que no hubiese estado en el estado que está ahora, ¿no? hubiese sido uno mismo, el artífice. Sin embargo, ahora, ya tantos siglos de haber estado acostumbrados precisamente a tener líderes en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ahora a lo mejor lo que tenemos más en boga ahora, que es una reminiscencia de lo que ha sido siempre la religión. En la televisión, continuamente se están creando estereotipos. Desde el hombre que se fuma Marlboro, o el hombre que conduce tal coche, o el hombre que le toca la lotería, o el hombre que tiene tantos millones, o el hombre que es de la Jet Set, o que tiene un cuerpo de anón. Es decir, siempre se está creando una religión de cada cosa. Y el hombre pierde su sentido de la orientación y no sabe dónde agarrarse. Una cultura que separa de la otra y que te identifica con esta y te separa de la otra. Sin embargo, la otra parte, cuidadito con los otros, que también se las traen, que también ha producido muchas muertes y producen, con su creencia, que también son muy creyentes estos tipos, la parte científica, también son bien soberbios, o sea, que cuidadito de un lado y otro, porque unos pretenden tener la verdad, Dios, y otros pretenden tener la verdad, aunque no digan ellos la verdad del método a seguir para ir a la verdad, cuidadito con estos papeles. Pero ahora en este caso, con lo del tema de los sacerdotes de Dios, ¿quién ha dicho que estos tipos señores sean sacerdotes de Dios para hablar? Entonces, con estas cosas no caes. Ahora, eso, aparte el tema de que, quitando a estos tipos, sacerdotes en medio, yo no puedo negar que toda obra tenga un autor. Ahora, no pierdas el tiempo con estos tíos que te dicen que es así o así. Pero bueno, y esto no lo ven unos y otros. Están ahí donde vale. No lo ven porque tienen intereses creados, algunos otros. Diferentes intereses creados, otros no. Puedes hablar de Dios, vete tú. Y soy yo que estamos hablando ahora de Dios. Igual sacerdote de religión o de Dios. Los sacerdotes católicos y protestantes otra vez se contradicen. La organización religiosa anglicana ordena a mujeres sacerdotes, pero el Vaticano católico no. Y su chico papa Juan Pablo II dice que Cristo solo admitió hombres como sus apóstoles. Como tanto así unos y otros que en las cosas de Dios, el Espíritu, etc., no saben nada. Y tanto el catolicismo como el protestantismo solamente son organizaciones religiosas con sus alrededores, con estudios, seminarios, sueldo mensual, etc. Y hablando de Dios, de Cristo, etc., pero solo en teoría. Nosotros los obreros y obreras que formamos de nuestra pobre, la única que fundó el obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, tenemos el derecho y el deber de aconsejar a la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes que no se vayan por las ramas y acudan al tronco de la posición, y quieren ser de verdad apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Tener presente, amigos, que los apóstoles, los primeros seguidores y predicadores de Cristo, eran pobres, eran obreros, sin estudio de seminario, sin sueldo mensual, etc. Y tenían muy presente lo que dice Jesús de Nazaret, aprender de mí. Jesús de Nazaret era un obrero de oficio carpintero, no era un sacerdote con estudio de seminario, de la religión judía, sueldo mensual, etc. No tenía títulos como papa, cardenal, obispo, conde, marqués. No era militar, comerciante, etc. En una palabra, no era rico materialmente hablando, pero llevaba en sí mismo el espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, el único y verdadero maestro. Y muy claro está que todo ser humano, hombre o mujer, que tenga Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. No es lo mismo, pues, que sacerdote de una religión determinada, en este caso del catolicismo, del protestantismo, etc., que ser sacerdote de Dios. Y esto es lo que vivió y predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret de Cristo. Y esto es lo que practicamos y predicamos los obreros de obreras que llamamos la Iglesia Pobre. Es muy triste ver cómo los hombres, con estudio de seminario, etc., se autotitulan sacerdotes de Cristo, de Dios, sin tenerlo en sí mismo, en su propia vida, ya que de tenerlo se apartarían de toda clase de religión organizada, con poder político y económico. Pero nosotros, la Iglesia Pobre, aconsejamos a la Iglesia Rica que no hablen de Cristo hasta que lo vivan, que conviertan todos en verdadera Iglesia Pobre, la que fundó Cristo. Claro está que el día que los católicos y protestantes vengan a Cristo en sí mismos, en su propia vida, no perderán el tiempo discutiendo tonterías. Por ejemplo, si la apóstol Pedro era el jefe o no, si eran 12 o 72 los apóstoles, el sacerdocio es solo para hombres, etc. ya que cuando se tiene Cristo, que es la luz, se ven las cosas claras. Amigos, cuando seáis sacerdotes de Dios, sabréis por vosotros mismos que el Espíritu no tiene sexo, ni necesita estudios humanos para ser revelado a apóstol de Cristo, sacerdote de Dios. Amén. Otra vez escuchando el mensaje, otra vez no ha venido lo que algunos de ustedes he pensado, ¿no? Que se escucha dialéctica, por algo las palabras para encoordinar. Creo que también nosotros hacemos cosas de estas sin darnos muchas veces cuenta, ¿no? Lo digo porque algunas veces me pregunto, cuando tengo un golpe de vanidad, ¿no? Cuando por ejemplo empiezo a pensar y si yo soy esto, lo otro, yo tengo con la pintura, hostia, a mí no hay facilidad, y otro no lo tiene y tal, y empieza ahí a, dentro de mí empiezo, joder, qué preparado estás y tal y que cual, ¿no? Cuando ya más o menos ha llegado el tope, que ya no puedo alabarme más, ¿no? Entonces me sabe una vocecita, no sé de dónde ni qué, ¿no? Y que le llaman conciencia, o le llaman etc. Y me dice, tranquilo, que todos los burros se creen ser reyes o no sé qué, ¿no? Trabajo. Y dentro de ese pensamiento pienso, esto debe ser el maestro que te da un toque así, que dice, pienso. Esa conciencia que te dicta, cuidado, no te pases y tal y que cual, eso no soy yo, porque si yo soy el que me pongo vanidoso y tal y que cual, esa respuesta que tengo dentro de mí debe ser el maestro, la parte más perfecta, ¿no? Que sea algo que a lo mejor se llama José en este momento, pero ese maestro está ahí, te da esos toques de conciencia, ¿no? Y te atreves a decirte eso, ¿no? Que eso es el maestro. Yo por lo menos me atrevo a decir que la conciencia en el ser humano es el maestro, o parte del maestro, ¿no? Y creo que es un análisis que no soy el único, que seguramente muchísimos de nosotros nos lo haremos, ¿no?, en un momento dado, ¿no?, atreviéndonos a decir esto, ¿no? Entonces, eso en la parte negativa, pero luego lo he aplicado en la otra parte, ¿no? Cuando he tenido que estar al lado de una persona con más capacidad, con más oratoria, con más preparación, al lado de Cayetano, leyendo a Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Planteándome qué posición estoy yo frente a esas personas, ¿no? ¿Qué soy yo realmente frente a esas personas? Y claro, o qué soy yo frente a Miguel Ángel, o qué soy yo frente a un pintor cuñe que cuando voy a una galería de arte me quedo, que salgo de allí con el revuelto en las patas. O sea, aquella cosa que te derrumba, ¿no? Te caes abajo. Y pasa exactamente lo mismo que cuando te pones vanidoso. Cuando te caes para abajo y empiezas ahí, que joder, macho, qué poca cosa soy y tal y que cual, sale también esa conciencia. Y te dice, tranquilo, no tienes por qué tirarte por el suelo, y ya se encarga la sociedad de tirarte por el suelo. O sea, la misma respuesta que hay cuando hay vanidad también lo hay cuando hay sencillez, cuando hay simpleza, ¿no?, dentro. En una palabra, que en la vanidad sí te atreves a decir que aquello es el maestro, que aquella respuesta de conciencia puede ser el maestro. Y por qué no decirlo, que también cuando tratas de ser sencillo y tal, que tú eres la dignidad, ¿no?, esa parte de dignidad, como Julio Anguita que decía, puñetas, esos son partidos grandes ya, pero nosotros también lo somos y tenemos un programa y hay una idea y tal y que cual. O sea, lo que antes habíamos comentado y que Cayetano comentó el viernes, ¿no?, la dignidad. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es el ánimo? ¿Es ese algo que le dices, no, venga, que tienes que esto es eso, ¿no? ¿Por qué no atreverse que eso también es Cristo? A decir que eso también es Cristo. O sea, Colines, es como coger un libro y empiezas a leer allí cosas que tú sabes. El pan se hace con harina y tal. El pan se hace con harina y tal. Ah, pero yo no soy panadero, Pues que va, yo el pan no, yo... o sea, cosas que están en las manos muchas veces no se tocan, no se quieren tocar, como si estuviéramos todavía influenciados por la religión desde siglos, que las cosas estas son sagradas, ¿no? ¿Entendéis? Que es tan sagrado todo que es mejor no tocarlo, ¿no? Si lo tocas con pinzas y cuidado, ¿no? Para machacarnos en nosotros mismos frutos como ninguno, ¿no? Para tirarnos al suelo. Pero en la otra parte, jodime lo que cuesta darse ánimo. Claro, es mucho más fácil delegar esa función que tendríamos que hacer nosotros a otra persona. Y que sea la otra persona, con su capacidad, con su fuerza y tal y que cual, que te dé el ánimo. Es fácil así. Pero en nosotros mismos, y nosotros mismos, descubrir esa parte crística, joder, esto de, ¿no? Es algo que me doy vuelta, ¿no? A mí me ha pasado algo muy parecido. Podría indicarse que te la retrato conmigo misma, y que tuve que bastarme en el Tao para recibir más movimiento. Bueno, la única idea que me gusta del Tao es el fluir, el dejarte un poco llevar por lo que te viene, ¿no? Saber adaptarte a lo que viene y vamos. Pero bueno, ¿por qué no voy a estar peleando toda la vida conmigo misma? Que es demasiado. Cuando déjate un poquito y verás que es más fácil. Que da la misma paliza, pero ¿qué? Mira qué fácil es ahora. Estaba ya agotada de luchar con el movimiento. No. Ahora vamos a probar lo mismo desde otro punto de vista. Es fantástico. Yo, respecto a lo que tú has dicho, claro, yo veo una reflexión a mí mismo, ¿no? Y muchas veces me la he hecho. Y es que, por ejemplo, pues, tú puedes decir que en conciencia es el maestro. Otra persona en otro lugar del mundo puede decir en conciencia su manera es el maestro. En un momento determinado os juntáis los dos y resulta que no coincidís y los dos pensáis que es el maestro. Si es del maestro, lo lógico es que se coincida. Claro, es muy fácil desde mi punto de vista poner ejemplos materiales, la harina, el pan, el panadero y tal. Pero a la hora de cuando estás contigo mismo, en tu conciencia, yo puedo decir que el maestro, yo, o sea, no sé, pienso que en fin, que puede ser obra de mi mente y tal, ¿no? Es como a veces que le preguntamos a Cayetana cosas de los sueños, y hay momentos en los cuales tiene relación con algo que has visto un día anterior. Otro día no, y otro día tal, y otro día parece ser que tiene unos visos de que has visto algo que va a pasar y que no ha pasado y tal, ¿no? Una cosa bastante parecida, tú puedes, si no tienes a Cayetana en aquel momento, que a lo mejor te pueda dar una idea, tú no eres consciente de las 24 horas del día, de todo lo que ves. Entonces, puedes soñar algo y puedes tener relación con lo que has visto y con tu infancia, en una imagen determinada y tal. Puedes decir, bueno, esto es el maestro también. En un momento determinado, y bueno, por ejemplo, yo hipotético, no de una persona, ¿no? Entonces, yo no puedo decir es el maestro, o sea, puedo sentirlo interiormente, a lo mejor algo así, ¿no? Pero, no sé, quizás para darte ánimos te vale. Pero hay una cosa, cuando Cayetano habló allá en el Bohemio, él contó sus experiencias y otro señor en el fondo le replicaba a su manera. Cayetano le respondió y dijo, bueno, si usted lo ve así o tú lo ves así, ¿quién soy yo para contradecir tu experiencia? Para mí eso fue una respuesta muy sabia, ¿no? Porque a él lo que gustaba el choque, ¿no? Entonces, es lo que pasa, digo, pero supongamos que no va con el choque, aquella persona va sincera, y dice, no, es que yo lo veo así y el maestro me lo ha dicho así. Cayetano lo ve de otra manera y es el maestro que lo dice así, de otra manera, aunque no se coincide. Pero los dos son el maestro. Yo no digo que a lo mejor el maestro esté a cada uno dando, pues no sé, una especie de enseñanza. Uno la comprende más ancha, otro la comprende menos, más limitada, pero, en fin, no sé si me entiendes. La claridad este de decir es el maestro o no es el maestro, es que eso que depende de cada uno. Yo no sé. Me lo digo a mí mismo también, que la capacidad de decirlo, para mí, Pues yo lo que creo es que, con lo que decías tú y lo que has dicho también un poco, es que yo también he llegado también a pensando las cosas, hablando con Cayetano y las cosas que yo, es que yo creo que somos en un lado es potencia tan infinitamente grande, pero también tan infinitamente, a lo mejor, según un estado, pequeño, como para poder comprender el porqué de cada persona, que yo creo que tanto esa persona que se enfrenta a una postura porque él la siente así, y no es por enfrentarse, y él dice, pues yo siento que para mí el maestro es esto y tal, joder, está para mí en la misma posesión de verdad que Cayetano, porque es lo que es decir, es lo que él siente, y si él tiene esa capacidad, pues Dios ya le dirá, es decir, pero ¿por qué esa persona tiene que tener menos seguridad en sí misma de que lo que él siente no sea tan correcto? ¿Quién sabe el por qué el maestro no le dé otro camino a esa persona? Porque es que ni tú ni yo ni nadie podemos juzgarlo. El por qué esa persona tiene ese otro planteamiento. Y al final, pues un poco en resumen, es pensar que mientras tú sientas que estás haciendo las cosas bien y las crees que las haces bien, aunque estés en un polo opuesto, es que hasta que no se te diga, o tú mismo no lo sientas o no veas para cambiarlo, yo creo que ya estamos tratando quizá puntos que son más pequeños, no evidentes, como el robar, como el matar, que son muy claros. Pero en esos otros puntos, al final, tú dices que no, pues yo es un poco como enfrentarme al maestro, en el sentido de que, bueno, maestro, yo quiero seguirte. Tú me haces ir por otro lado, pues allá por donde me quieres llevar. Joder, si yo te quiero seguir a ti y tú me haces ir por aquí, pues tendré que hacer lo que yo sienta. Y si los demás me dicen, es que no es por aquí, digo, pues coño, pues dile a ese de allá arriba que me haga cambiar. ¿Quién te ha dicho a ti que se vaya? Claro. ¿Y allá arriba te ha dicho que se vaya? No, bueno, pero quiero decir que al haber posturas lo mejor enfrentadas, la mejor postura que yo tengo es decir, yo te quiero seguir. Y como no oigo nada más, y yo estoy ahí un poco pendiente con el radar puesto para ver si me dices algo, pues bueno, pues lo que hago está bien. Y punto. Lo que hago está bien. Como yo sé que robar y matar y esas cosas no las voy a hacer, entonces lo demás, es que es un poco también lo que me ha dicho Cayetano a veces, ¿no? Y después piensas, bueno, pues ya está. Voy a ponerme en contacto con él y si me dice, bien. Yo, de momento no he oído nada, ¿sabes? Pero bueno, yo hago lo que siento y lo que siento supongo que es lo que él quiere. No dice el maestro, por sus hechos lo conoceréis. Entonces, ¿qué más da si la otra persona te dice, no, mi vida es en base a lo que me dice el maestro? Sí. Lo ves a través de sus hechos. Si sus hechos son buenos, si sus hechos son positivos, el hecho es de la persona, esa persona puede decir lo que quiera, lo que sienta decir. Porque lo importante son sus hechos, no sus palabras. Y si esa persona, según otras personas, vive engañada toda la vida, coño, y se porta bien, bendita su gestión o bendito lo que se diga en su mente. Coño, esa persona vive bien, vive recta, coño, no exporta, no jode a nadie. ¿Qué más prueba quiere el ser humano de que eso es el maestro? Claro. Que tenemos que esperar una sabiduría infinita y unas palabras para poder... O sea, no, es un poco como buscar siempre un poco el hecho, ¿no? Es por los hechos. Pero si a ti te salen un montón... ¿Cuántas veces, Cayetano? Dice, coño... Es que no me entendéis. Si yo digo, si yo puedo llegar a decir, aprended de mí, y vosotros también lo podéis decir, entonces, ¿qué barrera nos está poniendo él? La única barrera que puedes encontrar es cuando estás hablando con una persona y en vez de decirte lo que ella siente, se pone a discutir lo que tú sientes. A ver si tú lo que sientes no es eso, porque... No es esto. ¿Qué sientes tú? ¿Sientes algo? A ver, ¿qué es lo que vives tú? En eso llegaremos de acuerdo, pero si te pones a discutir lo que yo siento, en eso nunca llegaremos de acuerdo. Es como darle vuelta siempre al mismo palo, que es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Discutimos, habla una persona, dice lo que piensa, lo que siente, y no, la otra no responde lo que ella siente y piensa, sino que se pone a discutir lo que esa persona ha dicho. Y ese es el problema, ¿no? La discusión sobre este mundo, sobre esta cosa, viene en ese punto. No por otra. Yo lo acepto. Mira, yo pienso esto, siento esto y tal cual. La otra persona me dice, hostia, pues yo también siento y tal. Y somos de distintas religiones, pensamos de diferente manera. Somos totalmente distintos. Pero coño, yo me fijo en su vida y él se fija en mi vida y vamos los dos a la par. Y somos de distinta ideología. Pues entonces, ¿qué más pruebas podemos tener? Entonces, si son los hechos, ¿qué más da que uno sea católico, protestante o testigo de Jehová? Si a lo mejor sus hechos son la definición de lo que el maestro quiere que haga. Joder, pues como quiera, leo. Ahí está. Pero es lo que estoy diciendo. Que ahí está, es que es el mensaje interior que cada uno vive y siente. ¿Entiendes? No, otra cosa es la organización. Pero sí, esto, ya lo sabemos. La organización. Pero bueno, y pero puedes muy bien hablar de lo que pasa. Estoy hablando de la persona, no de la organización. Y yo no me voy de cejas para arriba ahora, en cuanto a la coyuntura. Pero yo me refiero a esto, es que no estoy intentando, ni muchísimo, estoy intentando buscar una explicación. Que el maestro habla de tantas maneras. Que pues claro, es que es la experiencia personal de cada uno. Y cuando dices, por sus hechos los conoceréis, esto de los hechos, tiene los brazos muy anchos, ¿entiendes? Y abarca pues, todo ser humano, pertenezca a lo que pertenezca. Que luego no se dé cuenta de que está sirviendo al gran poder, que el maestro pues, no se lo hace ver así. ¿Entiendes? Por la experiencia suya. Es lo que estoy intentando dar a entender, no es que... Es una reflexión. Yo creo que tanto un católico, un protestante, un ateo, si se pone a hablar calmadamente y tú les pones tu texto, tu razonamiento y él los suyos, y él nunca te dice que tú estés equivocado, ya tiene la puerta abierta para que entren tus enseñanzas y a ti te entren las suyas. Y a mí no me preocupa que me diga que estoy equivocado. Pero el problema está, yo creo, en todas las religiones, es que enseguida hay el enfrentamiento. Es decir, el protestante, no, tú estás equivocado, el católico, tú estás equivocado, el ateo, yo no creo en Dios y tú estás loco. No, esos no van. Ahora, el ateo que te diga, bien, yo creo esto porque lo siento así, pero tú adelante con lo tuyo, yo me ha gustado lo que he oído de ti y ya está. Entonces dices, bueno, ¿y qué diferencia hay entre este y yo? Ninguna, porque está abierto, te ha escuchado y respeta esa postura, no se enfrenta a esa postura. Es que el gran problema que hay con una discusión con las organizaciones religiosas, sobre todo las más prepotentes, las más grandes, la única, digamos, diferencia y donde hay discrepación es cuando tú dices lo que piensas y lo que sientes sobre la espiritualidad, sobre lo que es espiritual, y aunque tenga su cabeza llena de cosas que le hayan enseñado, te contará lo que siente y punto. Claro. No te empezará a defender una organización como si fuera la verdadera. Ese es el problema. El choque está en eso. Y además no hay una, más o menos, una cosa que es de la Biblia o Jesús, que dice quien no está contra mí está conmigo, algo así. Que es de la Biblia o Jesús, que dice quien no está contra mí está conmigo, algo así. Sí. Está predicando en mi nombre y se lo hemos prohibido. Ya contesta interés. Si no está contra nosotros, ¿a dónde está nosotros? Pues ya está, es decir, cuando él no está, se enfrenta, cuando no se enfrenta, bueno, está con nosotros, dice, no niega lo otro. Y ha habido una cosa de lo que has dicho, con lo que has dicho antes de se ha dicho lo de vanagloriarse o hundirse, lo que decías tú mismo, de ti mismo. Yo lo que decía antes, ¿no? Que yo pido, ¿no? Y yo pues busco. Y yo lo que, por ejemplo, tengo en experiencias es que... Yo voy buscando, ¿no? Y entonces, bueno, pues quizás no se me viene a través de sueños, de experiencias se me viene, pero también aprendo mucho pues leyendo vidas de otros. Porque yo busco mucho en vidas de otros a ver cómo han vivido o de qué manera a lo mejor han solucionado temas o tal, o cómo han llevado la cosa, ¿no? Y casualmente ahora estoy leyendo, o leo mucho de maestros rusos de teatro, ¿no? Que me gustan mucho. Y curiosamente había uno de ellos, que era Vastangov, que era... Fue muy curioso porque montó una obra en la cual... Él siempre respetaba mucho a sus maestros y todo eso, ¿no? Y los respetaba. Entonces estrenó una obra con unos aficionados. Y el estreno fue catastrófico, ¿no? Y todo el mundo se le echó encima. Y él, después del estreno, pues se fue corriendo a los camerinos donde estaban los actores y se partía de risa. Y todos los actores no le entendían. Y les dijo, bueno, es una derrota, pero ha sido una victoria nuestra. Dice, porque hemos estrenado, dice, y hemos hecho todo lo que hemos podido, así que es una victoria, aunque sea una derrota para los demás. Dice, y ahora vamos a celebrarlo. ¿Sabes? Y se fueron todos, entonces yo vi en esa, un poco ahí en esa enseñanza, decir, bueno, hay derrotas, pero los tíos riéndose de esa derrota, ¿por qué? Porque tiran para adelante, ¿no? Y luego al final, pues... Murió joven este director, pero ha sido considerado como uno de los mejores después del mundo, ¿no? pero sobre todo es la enseñanza de que tienes una derrota o alguien te dice algo, pues bueno, tomártelo pues un poco a broma y seguir adelante, reconocer lo que te digan, que puedes aprender, pero no hundirte, ¿sabes? Sino que seguir adelante y lo que decía, bueno, ¿el maestro quiere esto? Pues el maestro quiere esto. Pues allá tú. Siempre hacemos un poco una separación entre lo que quiere el maestro y lo que queremos nosotros. Y al final es una misma cosa. Hombre, la semana pasada hubo una cosa un poco, lo que Caetano dice en ese aspecto, la experiencia que él vive. O sea, Dios vive en ti, Cristo vive en ti, o sea, ¿qué haces? ¿Está durmiendo? ¿Quién actúa en ti? ¿La mente, el maestro? Estamos haciendo una serie de separaciones. Pero claro, que no seas consciente de todo eso, pues piensas, pues qué ser. Pues entiendo, sí, ya está. Y yo soy la responsabilidad, ¿eh? Además, ya, me la quito yo de encima. Joder, así vives más tranquilo. Y bueno, ¿qué es que tienes por aquí? Ya tú lo que me mandes. Oye, que al final, que nos pongamos a favor o en contra, vamos a quedar igual. Como no lo sabes, y como tampoco sabes si no lo es, pues como en teoría queremos seguir este camino, pues digo, bueno, pues eso. Yo creo que no complicamos un poco. Pero a mí me parece que la espiritualidad es la sencilla. Y un hombre espiritual solo se puede ver, identificar por la bondad. Por aquí se nos ha dicho Jesús, el maestro, el espíritu es una parte de Dios, y Dios, en definitiva, como sabemos lo que es, pues Dios es la vida. Entonces, al fin y al cabo, es vivir la vida, amar la vida. ¿Qué pasa con esto de que oigo el maestro y me dice y no me dice, aparte de que haya personas superdotadas, que yo no me meto en esto, que puede ser mi subjetivo? Esto es un pensar religioso. Y hemos visto que el pensar religioso, llevamos no 2000 años, 200.000. Y esto sigue siendo pensar religioso. ¿Por qué no decir la vida, el hombre, el sentido común? La justicia, la cosa esta que es humana, por eso somos humanos y nos diferenciamos de los monos y de los animales. No importa buscar tantos pies al gato. Esto es mi opinión, porque si no, el pensar religioso, después ya viene la discusión. En cambio, de la otra manera, podemos hablar, porque tú, dile a un ateo que lo que siente de justicia y tal se lo dice Dios. Un espíritu, y ya tenemos el cacao. Es que no, entonces es que en la vida... Que yo no creo que lo diga, a él no sé quién lo diga. No, no lo digo por ti, pero es un poco a favor de lo que decía Castro. Es que no hay por qué complicarlo tanto, porque las cosas parece que están un poquito más fáciles. ¿Y qué pasa en el mensaje? Bueno, primero hay la parte de la Iglesia católica y de los protestantes. Que si la mujer es no la mujer. Es que esto... va a cambiar un día, depende de lo que hagan las mujeres, las feministas, si lo hacen bien o si no lo hacen bien. Pero en el Islam yo no conozco ninguna imán de mujer, y rabinas tampoco en el judaísmo. O sea, que como son, espera, pero no del templo, no del templo. Como maestras, pero no en el templo no había nadie. ¿Eh? Y por esto los apóstoles hacen 70, eran 12 y tampoco había ninguna mujer en el templo. Porque eran las 12 tribus de... Pero lo que quería decir es que ahí está la diferencia entre la religión de la organización o la religión de la vida. La religión de la vida es que es la religión de la vida. Que no puedes explotar a otro, que otro trabaje para ti, que tú vivas de nada, la riqueza es de la pobre. No, es que es la religión de la vida. Y la otra es la religión de la organización, de que algunos vivirán llenos de oro, sin trabajar y tal. O sea, la religión organizada o la religión de la vida. Y como aquí se ha identificado muchas veces a Dios como la vida y el Espíritu de Dios es vida, entonces, ¿cómo es? O sea, los sacerdotes de Dios serían los sacerdotes que van positivamente para la vida. No es una carga para nadie, no robar a nadie, no explotar a nadie y que van con la vida. Pero esto tiene mucho que ver con el sentido común. Claro. Por ejemplo, todos los millones de rusos no tenían ninguna Biblia ni ningún texto, y creo que muchísimos, ya he mencionado a los escritores, Muchísimos llegaron a esas conclusiones, que no lo hacían desde que oían el espíritu dentro, sino que oían el corazón humano. Ya, pero es que son conceptos. Pero son conceptos, Tomeo. Sí, pero una cosa es que te venga siempre de fuera, entonces tú estás conectado a algo, y si un día se rompe el hilo, o si un día tal, puedes culpabilizar al otro. Lo que yo digo es responsabilizarte tú. Ya. Tú, que no eres una marioneta que te guía por aquí o por allí, sino tú eres responsable de lo bueno y de lo malo que haces. Claro. Ahí. Sí, pero es que como estés comiéndote la cabeza y esto está bien y esto está mal... Pero es que vivir es comerte la cabeza. Sí, pero esto sí es un punto. No. No puedes dejar que otro te solucione el problema, ni siquiera... Es que... Yo es diría que ni siquiera Dios. Un momento. Porque te puedes pegar una torta y... Pero es decir, tú... Yo, por ejemplo, pongo un concepto, pero es que al final el que hace la acción soy yo. No hay nadie que me esté llevando y yo esté sonando. Es que no hay nada más que vida. Bueno, vida, naturaleza, lo que le quieras llamar. ¿Qué más da? Mira, es que sí, además, si está dicho del viernes pasado. Pero Dios es vida. El viernes pasado. Pues la vida me guía. Y está dicho de cada viernes. Dios es la vida. Entonces, vivir la vida, claro que no te tienes que... Vanidad es malo porque te pasa lo que decía José de la pintura. La vanidad es mala porque no es vida, es negativo. Incluso para la salud. Pero la vanidad. E incluso un exceso de no ser libres, sino de arrastrarte por ahí, por el suelo, lo que decía José, está muy bien el pensamiento. Si te arrastras... Pero es que es la vida que no quiere. La vida solo quiere ir en el término medio. No quiere estar ni abajo ni arriba, porque no es vida, es enfermedad. ¿Pero qué más da que le llame el Dios o que le llame el vida? Por ejemplo, me da igual. No, sí, pero pensar que alguien te dirige de arriba es un pensamiento religioso, tú hazlo como quieras. Yo solo digo lo que opino. Ya. Pero... Entonces somos marionetas de algo que no sé qué y no sé cuánto. Pero... Entonces no dejamos de ser muy responsables. Pero a mí me parece que hay más responsabilidad siendo más autónomo. Si estamos hechos a imagen y semejanza, porque no tenemos que ser autónomos. Pero oye, pero ¿por qué tiene que haber choque con aquellas personas que piensan que es la vida y por qué tiene que haber choque? Claro. Pues quizás a lo mejor los orgullosos religiosos que tienen... ¿Choque? Yo te respeto tus ideas, pero tú... Ahora hay choque, pero es de parte. No, tuya. Yo no te digo nada. Yo digo que es más que vida. Nada, pero Tomeo, yo no te digo nada a ti. Estoy hablando de una idea, no te estoy hablando de ti. ¿Por qué tiene que haber choque con personas que piensan que es la vida y que es la naturaleza y que es uno mismo y es la fuerza de voluntad si estamos hablando de lo mismo? El único choque que yo pienso... No estamos hablando de lo mismo. El único choque... Y tú dices que oyes y escuchas. No, perdona, pero... Es que no he terminado la idea, si no me vas a entender lo que quiero decir. El único choque que creo que habrá es de la misma manera que hay el vanidoso, el orgulloso y que está montado en su carro de la religión, de lo que le han impuesto, lo mismo ahí con el que no creen en un Dios y tal y que cual, que todo lo cifra en la naturaleza, etcétera, etcétera. La misma vanidad en uno y en otro. Y el choque está es brutal. Pero en la sencillez, ¿no? Tú mismo has dicho que hay que apostar por el hecho sencillo. Si tú hablas de Dios, hablas del Cristo, hablas de lo que sientes, de ese algo o alguien que te está dando fuerza interior y tal y que cual, y lo expresas a una persona que siente exactamente lo mismo, pero con otros conceptos, no habrá choque, Tomeo. Yo no lo creo, yo no he tenido choque con esas personas. Yo no sé tú, pero yo con personas así nunca. Con personas, coño, que han sentido la vida seriamente, o sea... Sinceramente, que te hablan con el corazón en la mano. Yo no he tenido nunca choque. Con esas que no creen, que dicen mucho de palabras, que se llenan la cabeza de mucha teoría y mucha cosa, y luego te lanzan un alegato así y tal cual, tanto religioso como científico, con eso sí que hay choques. Y yo he chocado con uno y con otro, y choco. Pero con personas sencillas, ¿no? El otro día, no sé quién, en la reunión en casa de Jaime también salió un poco el tema ese, ¿no? Eso tener, digamos, un vocabulario muy concreto o muy amplio, porque habrá gente que se sentirá herida si hablas de una manera o de otra. Si hablas de iglesia pobre no le caerá bien porque es iglesia pobre. Y claro, y ellos no piensan en por qué tiene que haber. Si a la gente le hablas de pobreza y es sincera aquella persona, no le chocará en nada. Al revés, ella te dirá, no, yo es que somos pobres y tal y cual. No habrá ningún choque. Habrá con quien se cree que es rico, o sea... Siempre es aquel choque con el que hay vanidad, no con... José, de todo esto yo no he dicho nada. Tú te has ido ahora con un discurso muy bonito que me parece no, que no es yo solo digo que decir que se oye o no se oye es un pensar religioso y puede crear problemas, solo digo eso. ¿Con quién? con otro que diga, a mí no me venga con historia de esta, pues yo soy ateo. Pero yo no voy a preguntar que vive mejor que tú. Pero, entonces, tú lo que tienes en tu mente es aplicar exactamente lo mismo que hay aquí a lo que hay en una religión, exactamente lo mismo. No metes ningún elemento nuevo. No, por favor. Meto la vida, que lo único que sabemos pero es si el Dios... elemento nuevo es cuando tú estás hablando con otra persona sinceramente. En el sentido religioso no hay sinceridad. Hay aquella cosa impuesta. Ese es el hecho. Es lo que hace chocar. Y lo mío no es sinceramente. Sí, coño, te estoy hablando, tú sinceramente, yo sinceramente, como personas libres. Pero tú hablas de la naturaleza y tal y que cual. Yo hablo de Cristo, ¿por qué no puedo decir Cristo? ¿Y qué? Y nos entendemos. ¿Pero y qué? Y nos entendemos. ¿Pero y qué? Pero que en última instancia, ¿crees en Cristo? Pero tú... ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Tú me entiendes a mí? ¿Qué es Dios? Tomé, tú me entiendes a mí cuando he dicho eso de Cristo. ¿Pero qué es cuando hablas Cayetano de Cristo, tú le entiendes a él. El tiempo pasado dijo, es la vida. Dios es la vida. Bien, tú lo entiendes. Pero él dice Dios. Él cuando dice, no dice, la vida es tal, dice el Cristo. Y punto. Así lo entiende y lo vive él. Y tú lo entiendes. Pero él no dice nada. Déjalo. Pero no dice nada, Pero si tú le dices, no, es que la gente, no, es que tiene que importar muy poco lo que diga la gente. Siempre estamos con lo que diga la gente. Tú lo entiendes a él y yo lo entiendo. Y yo te entiendo a ti no teniendo el mismo pensamiento que yo. Y sin embargo, nos entendemos, caray. Pero yo no voy a meter a la gente porque hay 5,000 y pico de millones de personas y cada persona tiene un pensamiento diferente. No puedo estar amoldándome a ellos. No podemos estar amoldándonos a nadie. Ni entre nosotros no podemos estar amoldando. ¿Me entiendes? Lo importante es que nos entendemos. Porque hablamos del agua, le tenemos que decir tres cosas distintas. O de la tierra, que sí, son piedras, pero hay pero ya tiene manzanas y en otros sitios son piedras, pero les dicen melones. Pero qué más si al agua se le dice combinación de hidrógeno, oxígeno, o agua, o líquido elemento, o water, o algo. Líquido elemento puede ser oro. ¿Qué más da? El agua no es agua. El agua es H2O con la agua. Vale, quita esa palabra. Pero de esta manera, con la sencillez, yo digo lo mismo, está bien. Si hay sencillez y buena voluntad de no enfrentamiento, y estamos hablando de lo mismo, ¿por qué no respetar que este le diga blanco y el otro le diga, yo qué sé, de otra manera? Y hay otra cosa también, sobre el tema de la independencia. La independencia. Yo me siento independiente y libre, ¿eh? De todo ser humano como yo que ha nacido de mujer. Pero, cuidadito, porque desde el mismo momento en que venimos a este mundo, ya hay dos cosas por las cuales no somos libres con mayúscula toda la letra, ¿eh? Desde el mismo momento en que no hemos decidido el momento en que vinimos, no, yo nunca lo decidí. Y segundo, somos totalmente dependientes de otro ser humano, que es mi madre, para poder venir a este mundo. Por lo tanto, yo no soy tan como pretendo ser, como algunos pretenden ser. Soy evidentemente libre en mi pensamiento y mis decisiones. Pero, cuidadito, que soy dependiente, ¿eh? Soy dependiente y no fui libre en el momento de elegir venir aquí. O sea que, libre es como lo que a veces se dice. No, cuando tú te amoldas a la naturaleza, es realmente cuando eres libre y vas con ella, como lo has dicho, fluir, ¿eh? Cuando te dejas llevar por la vida, pero cuidado, la vida, ¿eh? No las ideas de otros. Entonces eres realmente libre, pero cuidadito, porque no eres libre del momento en que no decides venir a este mundo y, segundo, dependes de otro ser humano para venir. Pero si la y aparecen mil otras cosas, no eres libre como ser humano. Pero sí, soy libre en mis decisiones y mis decisiones. Como ser humano, la manera más rápida de ser libre es atarse a las cadenas, eso está muy claro. Pero yo no he hablado de este tipo de libertad, he hablado de la naturaleza como definición de Dios. Esa vida que es ese yo puedo decir Dios a algo que no importa que defina, yo no tengo por qué definir. Y yo te digo, un cuadro tiene un autor, cojonudo, creo que estaremos de acuerdo. Pero si tú me veas ahí, pero defíname cómo es el autor. Es que ni me interesa ni lo sé, no me interesa. Yo solamente sé que tiene un autor. Ahora, no me interesa y es que además no lo sé. Y es perder el tiempo pretender definir eso. Por eso. Porque no lo sabes yo. Ahí que porque hay que dedicarlo, oír el autor porque hay que definirlo. Y dejar el cuadro. No. Sí, porque por aquí se oye mucho el autor y se pisotea el cuadro a lo mejor. Eso es de eso lo que estoy diciendo. Que se pisotea un cuadro. Claro, porque si es vida, no se pisotea el cuadro, que es lo que tenemos. El autor no se lo puede escuchar, no se lo puede oír. Cuántas veces ha dicho incluso que está, pues coges el teléfono y le llamas. Pero, madre, yo lo digo por la eterna. Pero yo le diría, ¿de qué es Cristo? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Me preguntan a mí, hablando, bueno, ¿qué es Dios? Pues si tú pregúntalo. Yo no voy a entrar. Pregúntalo a 003. No quiero entrar en el debate que si tiene que decirse Cristo, si tiene que decirse una verdad. Yo el único que entro es, yo siento esto, claro. Eso vida y hay esos pensamientos, y yo lo que pienso, esa es la experiencia, joder. ¿Pero qué debate? No, es que cuando no te dice amén, amén, amén, amén. Mira, en mi casa mi padre nunca habla de Dios. Mi madre, la única forma de hablar de Dios es la siguiente, dice, algo, allí hay algo, ¿ah? Y yo hablo de Dios. O sea, en mi casa, tienes todo un abanico y me ha dicho, lo digas Dios. No, yo he ido a misa y mi padre nunca me ha dicho, no tienes que ir a misa. Él no cree en Dios, dice, ¿tú quieres ir a misa? Me parece. Ves a mí. El día que no quieras ir, me parece igual, te digo, no vayas. Y yo lo hice así. Cuando no di lo que haría, me di de lado y punto. Una cosa y no me voy ya. No, yo es que lo que muchas veces me acuerdo de aquello que se dice de. No lo digo porque no voy ahora. Y es aquello de que ni entran ni dejan entrar, ¿no? Y se puede poner en muchos casos, ¿no? O sea, puede decir en la vida misma y en la cuestión ya de acudir a Dios directamente, ¿no? O en la cuestión de vivir aquí en lo que tenemos, ¿no? En cualquier cosa, ¿no? Y, hombre, yo creo que a un ateo, a una persona que no quiere oír hablar de Dios, no sé, se le puede encontrar razonamientos, pero tampoco es cuestión de oprimirle, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es lo que te dice tu corazón o qué es lo que a ti te dice? Bueno, pues haz lo que tú sientes dentro de ti. ¿Qué es lo que te dice? ¿O qué es lo que te dice esta persona? Sea Felipe, sea Ramón, sea quien sea, ¿no? ¿Qué es lo que te dice tú? Y una persona, y otra persona, hay otra persona que a lo mejor esté más con esa visión hacia el Cristo, hacia ese espíritu universal, pues, ¿qué es lo que te dice el Cristo? Que al fin y al cabo, ¿qué es lo que dices tú? ¿O qué es lo que te dice a ti? Y dejarse un poco llevar de esa manera, ¿no? Porque yo lo que... En pequeña experiencia yo lo que puedo decir es que, bueno, está lo que yo, no sé, pienso bastante, que es la oración, ¿no? Bueno, a ver, hemos de hacer las cosas, porque yo ahora no me puedo quedar aquí. Bueno, ¿y ahora qué hago, maestro? ¿Me tengo que ir a trabajar o no me tengo que ir a trabajar? Es que, no sé, pues piénsalo mucho y de aquí 2 horas verás la cola de camiones de basura allí, ¿no? Entonces, pues piensa, y cada uno pues tendrá pues la pila de cartas, la pila de mierda en el suelo, o yo qué sé, o gente esperando para poner una inyección, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que me dice, y al fin y al cabo, esa oración pedir haciendo, es aquello de que a Dios rogando, pero con el mazo dando es ir haciendo las cosas, porque es que si no, nos vamos a quedar parados, ¿no? Y lo que no se trata es de no dejar entrar a las personas, sea un ateo, sea a lo mejor una persona que no quiera oír hablar de nada de Cristo, de Dios o del Espíritu Universal, o llámelo como le llamemos, ¿no? No sé, se trata de saber decir a las personas qué es lo que hay. Ahora, yo puedo decir, bueno, es el Espíritu Universal, es la oración, es el diálogo con Dios que yo tengo, y que lo que tengo que hacer es escucharle a él, en el sentido de que, bueno, más que escucharle, pedirle, a ver, y por aquí, y por allá, y por aquí o por allá, y qué es lo que te va a hacer o decir, ¿no? Dejas un poco llevar en ese sentido, ¿no? Pero las cosas siguen haciéndolo, ¿no? Porque es que si no, ni se entra ni se deja entrar, ¿no? Y para eso a mí me parece bastante bastante negativo desde ese punto de vista. El único y verdadero maestro, y muy claro está, que todo ser humano, hombre o mujer, que tenga a Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo, un sacerdote de Dios. No es lo mismo puede ser sacerdote de una religión determinada, en este caso el catolicismo, el protestantismo, etcétera. Que es el sacerdote de Dios, y esto es lo que vivió y predicó el obrero carpintero que quiso nacer en Cristo, y esto es lo que practicamos y predicamos los obreros y obreras que formamos en el Zapón. Es muy triste ver cómo unos hombres con estudios seminarios se autotitulan sacerdotes de Cristo, de Dios, sin tenerlo en sí mismo, en su propia vida, ya que de tenerlo se apartarían de toda clase de religión organizada, o poder político y económico. Pero nosotros, la iglesia pobre, aconsejamos a la iglesia rica que no hablen de Cristo hasta que lo vivan y se conviertan todos en verdadera iglesia pobre, la que fundó Cristo. Y claro está que el día que los sacerdotes católicos y protestantes tengan a Cristo en sí mismos su propia vida, no perderán el tiempo en discutiendo tonterías. Por ejemplo, si el apóstol Pedro era jefe o no, si eran 12 o 72 los apóstoles, el sacerdote es solo para los hombres, etc. Y aquí cuando se tiene a Cristo, que es la luz. Supongamos una habitación, bueno, esto de la escuela ya se dice, la aula. El profesor o la profesora ya hay 15 o 20 niños o niñas, o chicos ya mayorcitos. ¿Cuántas manzanas habrá de aquellos 20 niños o niñas que haya 3 o 4 que digan? De 10 manzanas, si les añadimos, cuatro más, serán 14. Y esto lo han dicho 3 o 4 niños. Los demás no lo sabían. Vamos, porque es un suponer, ya sabemos sobre ellos, pero vamos, un ejemplo sencillo. Bien. ¿Qué pasa allí? 20 niños, y hay 4 o 5 que han dicho aquella. 10, 4, 14. Bueno, el profesor o la profesora, ¿qué dirá? De 20 solamente hay 5, supongamos, que han dicho esto. Pero 15 han dicho, no han dicho nada. Entonces, por mayoría, 10 y 4 no son 14. ¿Qué profesor le enseñará eso? Nadie. Nadie. Por mayoría. No, dirá a la mayoría, 2, 15. Dice, no, 10 y 4 son 14. ¿Y si ponemos una mancha, eran 15? ¡Caiga quien caiga! ¡Y es una minoría! Como lo que decía José de Anquita. Pero es la verdad. Ahora bien, hace tiempo, unos años, me parece que de esto también lo he dicho algunas veces, vino una chica, me presentó a su novio y tal, que me quería conocer a aquel chico y tal. No, yo de Dios, yo aquí, yo de allá, muy bien. Llegó a decirme que esto de nombres, no de palabras, no, yo la naturaleza, la vida y está. Y además, cuando yo le dije, bueno, pero para ti, Dios, ¿qué sería? ¿Qué es? ¿Qué nombre le das? Dice, yo le doy el nombre, pues, de un albaricoche, el albaricoche. Y yo le dije, si tiene razón, Dios es un albaricoche. Porque si yo digo Dios y tú albaricoche y no conocemos a este Dios, los dos tenemos razón. Claro que sí. Decir Dios o albaricoche. Se quedó así bastante espantado por llevarlo. ¿Qué puñetas? Como aquel de los bohemios. Hombre, si tú lo ves así, lo piensas así. Pero, supongamos, yo mismo, en toda mi vida, ahora no quiero decir nada de vosotros, yo mismo, en toda mi vida, trabajando de yesero y predicando este cristianismo. Imaginemos que yo digo a toda esa gente que ha venido a través de mi vida, sacerdotes, pastores protestantes y rabinos y después la gente, las viviendas a la calle San Miguel y allí a todos. Pues la gran central en las noches que yo viajo hago sueños raros, esta gran central me da de su energía y yo, claro, trato de vivir esta energía. Y digo a los demás que también ellos traten de enchufar con esta energía, si pueden llegar, a la central. ¿Qué me dirán? ¿Qué me dirá la gente? Este está apoyado. Este ¿De qué está hablando? ¿Qué está trabajando en CESA? ¿Eres un electricista? No me queda más remedio que decir Dios, el Espíritu, el Cristo, no me queda más remedio que decir el bien y el mal, la bondad, no me queda más remedio que decir este viaje en el astral, soñar a conciencia, y porque si digo esto, cambiando, ya digo, la central, ¿qué central? Me dirán, esta central, está por ahí o por allí, no sé, esto que le llaman Dios, yo le llamo la central, y este espíritu, que otro me llaman Cristo y yo me llamo, pues, Cayetano el Pequeño, o Cayetano el Grande, el que está dentro de mí. Los nombres, las palabras, ya están olvidados. Y, claro, cuando hablas de Dios, de Cristo, y cuando dices, si el cielo, el infinito universo, el infinito no tanto, pero cielo y tal, ya estamos liados. Es religión. Tienes razón también, es religión. Y estamos cayendo en la trampa de las religiones. Pero, si supongamos, tratamos de vivir la vida sencilla, sin ensuciarla, vivir la vida. Leemos un libro, estudiamos una carrera, trabajamos un oficio determinado, creemos cosas determinadas, tratamos de ser independientes de todo lo que podamos, no queremos estar en ninguna organización ni partidos políticos, nada. Leemos esto y lo otro, vamos aquí, vamos allá. Si todo esto lo hacemos con bondad, ya está. ¿Ya está dicho todo? ¿Ya está dicho todo? Aún, incluso se puede leer, que tengo que decir yo, un libro de los nazis, o un libro que trate de Satanás y de magia y de brujerías, todo lo que queráis. Si siempre lo hago con bondad, ¿qué pasará? Y esta bondad, no tontería, sino bondad, de no hacer daño a nadie, pero que tampoco me haré daño a mí mismo. Por lo tanto, venimos a lo que ya dijo una vez Pablo. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. No hay más. No hay más. Entonces, ¿qué? Sócrates dijo, cuando ya estaba para morir con la medicina aquella, el veneno, dice, pero ¿cómo este tipo que me avisa siempre, no sé si dice monitor o no sé, no me ha dicho nada de la cicuta? Por lo tanto, la tomé. Se refería al monitor, se refería a él mismo, se refería a Dios, se refería a Cristo, se refería a Buda, se refería a qué. ¿A qué? Sí, todos son nombres. Pero es algo que sientes en ti mismo. Cuando hemos dicho en muchas ocasiones esta oración, caramba la oración, las religiones dan el nombre de oración. Entonces, si decimos mi energía, o hablo yo solo, si dices hablo yo solo, este ya habla solo, tendrán que llevar a un manicomio, está hablando solo. Supongamos que no digamos oración, digamos diálogo conmigo mismo, yo mismo. Pienso, trato de analizar las cosas dentro de mí. Es esto, el diálogo. Hablo con mí mismo. Pero si digo a la gente, hago oración, yo no necesito templo ni necesito lago, yo mismo. La cosa cambia un poco. Supongamos que viene un representante que tiene que vender cosas en Mallorca, libros, supongamos. Pero viene de Inglaterra, tiene que recorrer toda Mallorca, los pueblos, ciudades, casa en casa. Lo más importante de este representante será que por lo menos aprenda, que es inglés, por lo menos que aprenda un poco el castellano. Porque no va a irse de casa en casa a hablar en inglés, nadie lo entenderá. Y estamos rodeados de católicos y protestantes y dejemos ahora las demás religiones en España mismo, en Mallorca. Hablas con palabras, ya digo, el no diga Dios, y la gran central, que dirán la gente, que la gran central, que no está esto en Alcudia. Ya estamos liados. Ahora, cuidado, que los nombres de las cosas las hemos puesto o las han puesto otros hombres en la tierra. Los nombres, las palabras. Entonces, no perdamos el tiempo discutiendo si es rojo, si es azul, si es verde, no. Tratemos de, yo diría incluso de ir suprimiendo todo lo que podamos, palabras que parezcan a los demás religión, parroquia. Esto sí, mire, quitando todo lo que podamos. Vive la vida sin ensuciarla. Si no cambias tú, no cambia nada. Y con esto se ha dicho mucho. Y está al alcance de toda la gente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya que el chico tenía derecho, para mí, yo comprendía que tenía derecho a decir, yo llamo a Dios al paricote. ¿A puñetas? Claro que sí, que tiene derecho. Yo que sé cómo se llama Dios. O si existe Dios en el sentido que pueda pensar yo mismo. Ahí está. Pero una cosa es cierta, que cuando he tratado de mi vida, de tratar de hacer esto, hacer lo otro siempre, procurando de tener más bondad que maldad, el resultado es positivo. ¿Por qué? Porque ya has bajado, bajas del árbol, dejas de ser un mono y te portas como una persona humana y punto. Yo creo que ya no hay mucho más que decir que esto. Y el sacerdote, el sacerdote, como digo aquí, o la sacerdotisa, o dejemos los nombres. El hombre no necesita de otros, estos sacerdotes, ni las mujeres de sacerdotisas, para vivir la vida. Dejemos ahora esto de Dios con el cielo, el infierno y premio, el castigo. Dejemos todo esto. No necesitamos de nadie para vivir la vida. Como no necesitamos de nadie, es que es imposible que otro coma para mí, físicamente. Si María come y yo no como, aquí los dos sentados, ¿qué? A mí no me sirve que ella esté comiendo. Porque me servirá que yo pueda comer. Es que María comerá arroz y no patatas o lentejas. Es igual. ¿Por qué? Es igual. Porque lo importante, lo básico, es alimentarnos, es comer. Cuando el espíritu entiende todo esto, pues este hombre ahí, ya digo, en los bohemios, no, Cayetano, la luz es así, es... Si tú lo ves así, allá tú. Pero yo se lo dije en este plan sencillo, claro. Porque yo pensé, carapá, yo qué sé si estoy yo, soy yo el equivocado. ¿Quién soy yo para decir a este, no, es así, no, no lo haría mal? Ahí está. ¡A nadie! Ya ves, maestro. Porque no es nuestro maestro. Está el Cristo, está el Espíritu, Dios, el que te ha creado. O tú mismo, pero no llames maestro al otro y le vayas siguiendo toda la vida, carapá. Y aquí viene bien otra vez esto de que procurar ser máquinas, no árboles. Y lo que a veces se ha dicho prácticamente eso, que cada uno con sus raíces, sus vías, no es aquello de ir todos juntos, no. Si una máquina más deprisa y la otra no va tanto, pues tú, pero tú procuras ser máquina. La próxima reunión han dicho que será en casa de Castro. Ya. Pues quisiera ver yo en casa de Castro. ¿Eh? A los médicos Esther. Ah, para enseñar a él así. Esther, ya me ha hecho un regalo a mis papás. Del padrino. Periquito. ¿Quieres un periquito o quieres continuar? ¿Quieres? Perico. Perico. ¿Y vosotros, si tenéis algo más que decir? Porque una cosa... cosa es cierta, ¿eh? ¿Me escucháis todos? Una cosa es cierta. Y no lo digo por decir, ¿eh? Cada vez veo que esto va mejor. Aunque os amatralléis unos a otros. Creo que esta metralleta es buena. Es positiva. Y esto lo acabo aquí. Pero vale al mío, ¿no? Sí, hombre, sí. Muy egoísta y muy egocéntrico y muy vanidoso.